¿Quieres charlar sobre algo que a simple vista parece medio aburrido, pero en realidad es re interesante? Dale, dime. Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la seguridad alimentaria en Argentina. Interesante de qué se trata. O sea, ¿cómo asegurarnos de que un asadito no termine con un viaje de urgencia al hospital, viste? Ah, claro, importante eso. Y para ese deep dive, nos pusimos a leer el Manual para Manipuladores de Alimentos de Cristian Andriani. Adiani, el bromatólogo. Sí. Ese mismo. Parece que el tipo la tiene reclara en esto de la seguridad alimentaria. Sí, lo conozco de nombre. Leí algunos artículos suyos. Va al grano el tipo. De entrada te habla de inocuidad, ¿viste? Inocuidad, sí. Un término que quizás no usamos todos los días, pero que es clave en este tema. Totalmente. Porque una vez se piensa que la comida esté rica y ya está, Y ¿no? sí, uno tiende a pensar eso. Pero resulta que hay todo un trasfondo para que además sea segura para comer. Claro, no solo se trata del sabor. ¿Vos qué entendés por inocuidad? En palabras simples. Básicamente, que la comida no te mande al hospital. Imagínate, comes una milanesa y pum, terminas con una intoxicación. Qué mal. Bueno, la inocuidad es justamente lo contrario. Comer sin preocupaciones. Comer tranquilo, digamos, sin jugar a la ruleta rusa con el estómago. Exactamente. Y para entender cómo funciona la inocuidad, Adriani nos recuerda la composición básica de los alimentos. Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso que nos enseñaban en el colegio, Sí, Dani? sí. Glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales. Y obviamente el agua. Obvio. Pero Adriani va más allá, ¿no? Sí, vamos allá. ¿Te acordás de los aditivos? Aditivos. Ah, sí, esos ingredientes con nombres raros que a veces nos dan un poco de miedito. Exacto. ¿Qué onda con eso? Bueno, algunos son necesarios como los conservantes, ¿viste? Sí, para que la comida no se eche a perder. Claro, pero otros. Digamos que hay que mirarlos con lupa. Adriani nos advierte sobre su uso responsable. Sí, no es cuestión de comer cosas que brillen en la oscuridad, ¿no? Jaja, no, mejor ir a lo natural. A lo que conocemos. Che, hablando de cosas que dan un poco de cosa, ¿qué nos contás de las bacterias? Las bacterias. En la facultad nos metieron un miedo bárbaro con esos bichitos invisibles. Sí, son terribles. Están en todos lados, ¿viste? Sí, en todos Y lados. si les damos las condiciones ideales, chao. Condiciones ideales, ¿cómo cuáles? Nutrientes, temperatura templadita, Unas humedad. verdaderos spa para bacterias. Tal cual. Se multiplican a lo loco. Adriani habla de una zona de peligro entre 5 y 60 grados, ¿te acordás? Y sí, esa es la temperatura ideal para que se reproduzcan a toda velocidad. Claro, si dejamos la comida a temperatura ambiente durante mucho Les tiempo. damos vía libre para que hagan una fiesta en nuestra comida. Y después la fiesta la terminamos teniendo nosotros, pero en el baño. Exactamente. Por eso es tan importante la refrigeración, ¿no? Sí, para mantener los alimentos fuera de esa zona de peligro. Tal cual. Y ni hablar de los hongos, de esos artistas del moho, que te arruinan el queso en 2 segundos. Los hongos son terribles. Algunos producen sustancias tóxicas que no se van ni con la cocción. ¿En serio? Sí. Adriani los describe como pintores de la descomposición, y vaya si lo son. Mejor no darles la oportunidad de que pinten nuestras obras. Sí. Ya que estamos hablando de peligros, Sí. ¿qué onda con las enfermedades transmitidas por alimentos? Las setas. Esas que te agarran después de comer en un lugar dudoso. Ah, sí. Las setas son un tema serio. ¿Y cuáles son las más comunes en Argentina? Esas que te pueden agarrar después de comer un chori en la calle. Bueno, la salmonelosis es una clásica. Salmonelosis. Sí, asociada al pollo mal cocido. Ah, claro. También está la intoxicación por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. ¿Y eso qué es? Una bacteria que se encuentra en granitos y heridas, ¿viste? Y la temible Clostridium perfringens. Clostridium. Perfringens. Le encantan las conservas caseras mal preparadas. Wow. Parece que hay que tener mucho cuidado con lo que comemos. Adriani, ¿nos da algún consejo para no convertirnos en una estadística? Sí, claro. Adriani hace mucho hincapié en la higiene personal y de ambiente donde cocinamos. Higiene personal. Lavarse las manos, cubrir las heridas, usar ropa limpia, son básicos. Sí, la higiene es fundamental. Y ni hablar de la limpieza de la cocina. Pisos, paredes, utensilios, todo impecable. Parece que la limpieza es fundamental. Y ya que hablamos de seguirle el rastro a la comida, Sí. ¿qué onda con la cadena alimentaria? Ah, la cadena alimentaria. Adriani la compara con una investigación policial. ¿En serio? Sí, es como en una película de detectives, pero en lugar de buscar al asesino, seguimos el recorrido del alimento. El recorrido del alimento. Desde su origen hasta que llega a nuestro plato. Interesante. Adriani explica que la trazabilidad, o sea, saber de dónde viene lo que comemos, es clave. Claro, si sabemos de dónde viene la comida, podemos identificar los puntos débiles, ¿no? Exactamente. Donde puede haber peligro de contaminación. como tener un mapa de la comida. Un mapa de la comida, sí. Y la FAFAO, ¿te acordás? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. ¿La FAFAO? Sí, sí. Tiene 5 claves para una alimentación segura. Ah, sí, las 5 claves. Adrián y las destaca en su manual. ¿Te acordás de las 5 claves? A ver. La primera es usar agua y alimentos seguros. Agua potable y alimentos frescos, ¿no? Sí, en buen estado. Lógico, ¿quién querría comer algo en mal estado? Y las otras 4. A ver, mantener la higiene. Ah, sí, ya hablamos de eso. Tanto personal como del ambiente donde cocinamos. Lavarse las manos, limpiar las superficies. Sí, sí, ya me grabé el sermón de la limpieza. ¿Qué más? Separar los alimentos crudos de los cocidos. Separarlos, ¿por qué? Para evitar la contaminación cruzada, usar tablas y cuchillos diferentes, guardarlos en recipientes separados. Como si fueran dos bandos enemigos, los crudos por un lado y los cocidos por el otro. Exacto. Otra, cocinar los alimentos completamente. Chao, bacterias con una buena cocción. Tal cual. Y ojo con el recalentamiento, que también tiene sus reglas. O sea, nada de comer pollo crudo a lo Rocky. Y la quinta clave. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. No dejar la comida a temperatura ambiente por mucho tiempo, refrigerar rápidamente. Controlar la temperatura es fundamental. Fundamental. Parece que la heladera es nuestra mejor amiga en esta lucha contra las setas. Y hablando de lucha, sí. Adriani nos presenta un sistema para combatir los peligros en la comida. El ADACCP. Eso no es un código secreto de espías. ¡Jajaja! No. El ADACCP es un sistema para identificar, evaluar y controlar los peligros en la comida. Calcular los peligros. Como si fuera un antivirus para nuestra salud. Adriani explica cómo se aplica en la elaboración de productos. ¿Productos? ¿Cómo cuáles? Cárnicos, embutidos, frutas, verduras. Para que podamos comprar y cocinar con tranquilidad. O sea que el ADACCP nos ayuda a prevenir las setas desde la fábrica hasta nuestra mesa. ¡Qué alivio! Pero, contame, ¿cómo funciona este sistema? Es muy complicado. No, no, para nada complicado. Imagínate que el ADACCP es como un detective. ¿Un detective? Sí, que investiga cada paso de la elaboración de un alimento, ¿viste? Ah, entiendo. Desde la materia prima hasta que llega a tu plato, el ADACCP busca identificar dónde pueden surgir peligros. ¿Y después qué hace? Y bueno, establece medidas para controlarlos. Es como un sistema de seguridad para nuestra comida, ¿no? Exactamente. Y para complementar el ADACCP, Adriani también habla de las buenas prácticas de manufactura. ¿Buenas prácticas de manufactura? ¿Eso qué es? Las BPM son como las reglas básicas de higiene y seguridad al manipular alimentos. O sea, las BPM serían como el manual de instrucciones para no meter la pata en la cocina. Sí, algo así. Uh-huh. Adriani les dedica un capítulo entero. ¿Un capítulo entero? ¡Wow! Sí, con consejos específicos para limpiar superficies, utensilios, incluso para desinfectar vegetales. A ver, contame algunos de esos consejos que nunca está de más repasarlos. Bueno, Adriani hace mucho hincapié en lavarse las manos frecuentemente. Sí, eso es fundamental. Usar guantes al manipular alimentos, mantener las superficies limpias y desinfectadas. Claro, cosas que a veces parecen obvias, pero no siempre hacemos. Y almacenar los alimentos correctamente. Ah, sí, la conservación de los alimentos. ¿Cómo hacemos para que no se nos pudra la comida en la heladera? Bueno, Adriani nos da una clase magistral sobre conservación de alimentos. Vele, dame. Lo primero es elegir bien los alimentos, ¿no? Que sean frescos y de buena calidad. Sí, eso es importante. Después, hay que almacenarlos correctamente, cada cosa en su lugar. Claro, no es lo mismo guardar carne que verdura. Exactamente. Las carnes en la parte más fría de la heladera, las frutas y verduras en el cajón correspondiente. Y siempre controlando la temperatura. Obvio que no supere los 5 grados. Sí, nada de dejar la carne al lado del tomate. No, no. Cada alimento tiene sus propias necesidades de almacenamiento. Y si hablamos de congelados. Congelados. Adriani nos advierte, no hay que descongelar a temperatura ambiente. ¿Por qué no? Porque eso es como invitar a las bacterias a un banquete. Ah, claro, es como ponerles un cartel que dice, ¡bienvenidos, pasen y sírvanse! Ajá, sí, algo así. Lo ideal es descongelar en la heladera. O bajo el chorro de agua fría. Sí, o en el microondas, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, claro. Claro, hay que seguir las instrucciones. Y por supuesto, nunca volver a congelar un alimento que ya fue descongelado. Eso sería como jugar a la ruleta rusa con nuestra salud. Tal cual. Y hablando de manipulación de alimentos, ¿qué nos dice Adriani sobre la preparación? ¿Hay algún secreto para cocinar sin terminar en el hospital? Bueno, Adriani nos da una serie de recomendaciones para convertirnos en chefs responsables. A ver, a ver. Lo primero, por supuesto, la higiene personal. Manos limpias, uñas cortas, cabello recogido. Mm. Como si fuéramos a hacer una cirugía. O sea, nada de rascarse la nariz mientras picamos cebolla. Exactamente. Y también hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. ¿Contaminación cruzada? ¿Qué es eso? Es cuando las bacterias viajan de un alimento a otro. Ah, entiendo. Como si estuvieran en un tren. Usar tablas y cuchillos diferentes para alimentos crudos y cocidos. Lavar bien los utensilios. Hay que ponerles un freno a las bacterias viajeras. Exacto. Parece que hay que ser un poco obsesivo con la limpieza para evitar problemas. Obsesivo, no. Diría que responsable. La seguridad alimentaria es un tema serio. No podemos tomarlo a la ligera. Y hablando de responsabilidad, Adriani nos recuerda que el manipulador de alimentos tiene un rol fundamental. ¿En qué sentido? En la prevención de las setas. Claro. El que cocina tiene el poder de decidir si la comida va a ser un manjar o una pesadilla. Exactamente. Y para ejercer ese poder con sabiduría, Adriani nos recomienda seguir las buenas prácticas de manufactura. Ah, sí, las BPM. Son como los 10 mandamientos de la cocina segura. Un conjunto de normas que garantizan la higiene y la seguridad. Las BPM son la Biblia de la cocina. Ajaja, algo así. Y si hablamos de Biblias, no podemos olvidarnos del Código Alimentario Argentino. El K. No. Ese mismo. Es la ley que regula todo lo relacionado con la comida en nuestro país. Ah, sí, el CIAO. Es que parece un libro gigante, lleno de reglas y tecnicismos. ¿Qué nos dice Adriani sobre CIAE? Bueno, Adriani nos explica que el CIAE establece las normas para etiquetado, los registros, la capacitación. ¿Capacitación? Sí, la capacitación de los manipuladores de alimentos. Todo un sistema para que la comida sea segura y de calidad. O sea, que el CIAE es como el sheriff del pueblo. Pero en lugar de perseguir bandidos, se encarga de que la comida no nos haga daño. Exacto. Y no solo a nivel nacional, sino también internacional. ¿Internacional? Adriani también nos habla del Códex Alimentarios. ¿Códex Alimentarios? ¿Qué es eso? El Código Alimentario a nivel mundial, donde todos los países se ponen de acuerdo para establecer normas. Mira vos. ¿Y para qué? Para proteger la salud de los consumidores. Qué bueno. Parece que la seguridad alimentaria es un tema que se toma en serio en todo el mundo. Y hablando de temas serios, ¿sí? ¿Te acordás que Adriani mencionaba la trazabilidad? Eso de saber de dónde viene lo que comemos. Sí, la trazabilidad es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. Si hay algún problema con un alimento... ¿Qué pasa? La trazabilidad nos permite rastrearlo hasta su origen y tomar las medidas necesarias para evitar que se repita. Es como tener un GPS de la comida. Exacto, para saber por dónde andó. Buenísimo, así podemos comerlo con más tranquilidad. Ya. Y hablamos de tranquilidad. Sí. ¿Qué nos dice Adriani sobre los alimentos infantiles? Ah, los bebés. Los bebés son mucho más vulnerables a las setas, ¿no? Claro, los peques necesitan cuidados especiales. Adriani nos da un montón de consejos. ¿Consejos? ¿Para qué? Para elegir, preparar y almacenar alimentos para bebés y niños. Desde la leche materna hasta las comidas sólidas. A ver, contame algunos de esos consejos. Nunca está de más aprender cosas nuevas, sobre todo cuando se trata de la salud de los más chiquitos. Bueno, Adriani hace mucho hincapié en la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Ah, sí, la leche materna es lo mejor. Después, cuando se empieza con la alimentación complementaria. ¿Qué hay que hacer? Hay que introducir los alimentos de a uno para poder identificar si el bebé tiene alguna alergia. Claro, porque a veces les damos un montón de cosas juntas y después no sabemos que les cayó mal. Exactamente. Y también es importante cocinar los alimentos de forma segura. ¿De forma segura? ¿Cómo? Evitando la contaminación cruzada y asegurándose de que estén bien cocidos. O sea, nada de darle al bebé un pedacito de pollo crudo para que pruebe. Jaja, no, por supuesto que no. Y en cuanto a la conservación de los alimentos infantiles. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que ser especialmente cuidadosos con las temperaturas. Los alimentos preparados para bebés en la heladera por no más de 24 horas. Ay, mía. Y si se recalientan, que alcancen una temperatura de al menos 70 grados en el centro. Parece que la seguridad alimentaria para bebés es todo un tema. Sí, hay que estar atentos a cada detalle. Y hablando de necesidades especiales, sí. Adriani también dedica un apartado a la enfermedad celíaca. Ah, la celiaquía. Un tema cada vez más común. ¿Qué nos dice Adriani sobre cómo manipular alimentos sin taqui? Adriani nos explica la importancia de evitar la contaminación cruzada con gluten. ¿Contaminación cruzada con gluten? ¿Cómo se evita eso? Utilizando utensilios, superficies, electrodomésticos exclusivos para la preparación de alimentos sin tase. O sea, nada de usar la misma tabla para cortar pan y después cortar verdura. Exactamente. Y también hay que tener cuidado con los ingredientes, leyendo las etiquetas. Para asegurarse de que no contengan gluten. Claro, Adriani incluso nos comparte un link. ¿Un link? ¿Qué? Del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. con un buscador de alimentos libres de gluten. Mira vos, eso es súper útil para los celíacos. Y hablando de información útil, sí. ¿Qué nos dice Adriani sobre los alimentos transgénicos? Ah, los transgénicos. Ese es un tema que siempre genera debate. Sí, siempre hay polémica con eso. Adriani nos explica qué son, cuáles son los más comunes y qué dice el Código Alimentario Argentino sobre ellos. Dale, contame. Básicamente, los transgénicos son organismos modificados genéticamente. ¿Modificados genéticamente? ¿Para qué? Para mejorar alguna de sus características, como la resistencia a plagas o la tolerancia a herbicidas. O sea, son como superalimentos creados en un laboratorio. Bueno, no exactamente. La modificación genética es un proceso complejo. Implica la introducción de genes de otros organismos en el genoma de la planta. Suena complicado. El objetivo es mejorar la productividad o la calidad del alimento, pero bueno, hay quienes cuestionan la seguridad de estos alimentos a largo plazo. Claro, es un tema que todavía está en estudio. ¿Y qué dice el Código Alimentario Argentino sobre los transgénicos? El CIA establece que los alimentos transgénicos deben ser etiquetados de forma clara. ¿Etiquetados? ¿Para qué? Para que el consumidor pueda saber qué está comprando. También se exige que se realicen estudios de seguridad. ¿Estudios de seguridad? Sí, para evaluar los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente. O sea que el CIA está al tanto del tema y trata de regularlo para que no nos metan gato por liebre. Y hablando de regulaciones, ¿qué nos dice Adriani sobre la importancia de la capacitación para los manipuladores de alimentos? Adriani considera que la capacitación es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para garantizar la seguridad alimentaria. Los manipuladores de alimentos deben conocer las normas básicas de higiene, los diferentes tipos de contaminación, las enfermedades. Las enfermedades. Las transmitidas por alimentos, las técnicas de conservación, etc. Claro, porque no es cuestión de ponerse a cocinar sin tener ni idea de lo que estamos haciendo. Exactamente. La manipulación de alimentos es una gran responsabilidad y la capacitación nos ayuda a ejercerla de forma segura y eficiente. Bueno, creo que ya cubrimos bastante por hoy. Menuda zambullida informativa nos pegamos, ¿no? La verdad que sí. Aprendimos un montón sobre seguridad alimentaria, desde las bacterias hasta el códex alimentarios. Sí, Adriani nos dio una verdadera clase magistral. Y lo mejor de todo es que ahora podemos aplicar estos conocimientos en nuestra vida diaria para comprar, cocinar y comer con más seguridad y tranquilidad. Totalmente. Saber qué comemos y cómo se manipula, eso es clave para cuidar nuestra salud. Y hablando de herramientas, Adriani menciona algo específico para controlar los riesgos en la cocina. Aparte del ASA-CCP y las BPM, digo, a veces uno siente que necesita ojos en la nuca para evitar que algo se contamine. Sí, Adriani habla mucho del termómetro de cocina. Dice que es fundamental. ¿Un termómetro? ¿En serio? Sí, para controlar la temperatura de cocción de las carnes, aves, esas cosas. Asegura que es la mejor forma de garantizar que los alimentos alcancen la temperatura interna adecuada. Para eliminar bacterias, ¿viste? Claro, porque a veces uno se guía por el color, la textura, pero no es tan preciso. No, no, para nada. Un termómetro te da la seguridad de que la comida está bien cocida por dentro. Es una inversión que vale la pena, sobre todo si cocinas seguido para la familia o amigos. Totalmente. Hablando de amigos, ¿te acordás de esa vez que hicimos un asado en tu casa y dejamos la carne afuera un montón de tiempo? Por suerte, no nos pasó nada. Sí, me acuerdo. Adriani seguro nos hubiera retado. Ni me lo digas. Éramos bastante irresponsables en esa época. Ahora que leí el manual de Adriani me doy cuenta de la cantidad de errores que cometíamos en la cocina. Sí, a veces uno peca de confiado y no se da cuenta de los peligros. Pero bueno, para eso está Adriani, ¿no? Para abrirnos los ojos y enseñarnos a cocinar de forma segura. Tal cual. Y no solo a nosotros, sino a todos los manipuladores de alimentos. Adriani destaca la importancia de la capacitación constante, ¿viste? Sí, para estar al día con las últimas normas y recomendaciones. Exacto. Porque el conocimiento es la mejor herramienta para prevenir las setas. Che, y ya que hablamos de conocimiento, ¿qué te pareció lo que dice Adriani sobre el Codex Alimentarius? ¿Sabías que existía un código alimentario a nivel mundial? La verdad que no tenía idea. Me sorprendió gratamente. Saber que hay un organismo internacional que se encarga de establecer normas para garantizar la seguridad alimentaria en todo el planeta. Es como la ONU de la comida, ¿no? Todos los países trabajando juntos para que la comida sea segura para todos. Tal cual. Y Adriani destaca la importancia de que Argentina se adhiera a esas normas para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos que producimos y consumimos. O sea que no solo tenemos que preocuparnos por lo que pasa en nuestra cocina, sino también por lo que pasa en el resto del mundo. La seguridad alimentaria es un tema global. Totalmente. Y todos tenemos un rol que jugar para garantizarla, desde los productores hasta los consumidores. Bueno, creo que con esto ya podemos dar por terminada esta zambullida en el mundo de la seguridad alimentaria. Fue una charla súper interesante, ¿no te parece? Sí, la verdad que sí. aprendimos un montón de cosas nuevas y repasamos algunas que ya sabíamos, pero que a veces se nos olvidan. Ahora solo queda poner en práctica todo lo que aprendimos. Y convertirnos en consumidores responsables. Exacto. Y si alguna vez tenemos dudas, siempre podemos consultar el manual de Adriani. Es como la Biblia de la seguridad alimentaria. Jaja, sí, algo así. Bueno, che, nos vemos en la próxima inmersión. Chao. Chao.